música. Radio Exit 106.4 FM. Over by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Georgia, Lord, like it's raining all over the world. escuchando un señor que se llama Lord Tanamo, que nació en el año 34 en Jamaica, en Kingston. Lord Tanamo es un famoso mento y ska cantante. También ha escrito muchas canciones muy importantes. Sobre todo, él ayudó a crear el sonido que conocemos hoy como ska, combinando elementos de calipso y poniendo su mento de su juventud. Vive en Canadá hace 35 años. Trying to find a warmer place to spend the night. Tras de Lord Tanamo, aquí tenemos Sound Dimensions. Del sonido que estuvimos hablando hace una semana aquí en Radio Exit 106.4 FM Dial. Bienvenido, estás con Selector Bogdan de Reggae Illusion Show. Voy a estar aquí hasta las 6 de la tarde presentando música reggae. Tanamo nació bajo el nombre Joseph Abraham Gordon. Está viviendo felizmente en Canadá hace 35 años. Rainy night in Georgia. Sunny day in Ibiza. Oh, it's raining. Boom. Mami Blue, una canción francesa que fue escrito por Hubert Girard y fue escrito en 71. Fue un big hit en Estados Unidos, subió a la posición tercera en the pop charts. Esta canción también ha sido grabado. Un chico que se llama Roger Whittaker hizo una versión muy buena también, y Dennis East. Y bueno, estamos escuchando de Ken Booth. Esta versión está presentado por la banda Carisma, que viene de South Africa. Y bajo el líder de esta banda se llama Cream Beggs. Fue un gran hit en el año 80. Ken Booty está todavía grabando, cantando, disfrutándose a Max. Está muy bien, Ken Booth. Big up, yo. Overheads of people, Lord, as they pass. Sounds like thunder, but there's no rain. This kind of thunder blows down doors and walls and panes. Baga Walker, Cedric Brooks, uno de los más grandes, Stranger, Cold, Rough and Tough. I'm rough and I'm tough. Stranger Cole nació bajo el nombre Stranger Jack Cole. Nació en Wilbur, Tyburn Cole, en 45. Cantando ska, cuando ska empezó, él es parte de del movimiento ska, ha formado el ska, empezó en 1962. vivido toda su vida en Jamaica. Su primer gran hit fue In and Out of the Window. Era un big hit para Eric Morris. Este le dio la posibilidad de grabar esta canción Rough and Tough en 62. Eso es lo que estamos escuchando ahora ya. Yo. Sweet sounds of Joe Gibbs, boss, boss. Salió ganando muy bien con esta canción de Mr. Señor Joe Gibbs. De Mala Fana Kiki. Joe Gibbs, que en esta época tenía a Lee Scratch Perry en el producer sitio. Then days will be sunny and bright. Ooh, ooh. So hold on tight, Auntie Jane, it's sister beginning. Hold on strong, hold on for long. The race is not for the swift, my brethren. No, no, no, no. Until you reach the top, moving too fast can be a sudden drop. And make sure your hands and heart are clean to rally with your red, gold, and green. Gran canción, gran hit, Stranger Called. Second time up on the bat today. Oh. Red, gold, and green. Rojo. Puedes quemar. Esta es una producción de Duke Reed. También Stranger hizo muchas producciones para Clement Coxon Dodd. Perdón, esta canción no es de Duke Reed, es de Wackies Production. Aquí atrás tenemos The Wackies Rhythm Force, grabado en Nueva York, Estados Unidos. Henry Bulwacky Barnes, un hombre que se fue de Jamaica a Nueva York. Presentado por Cynthia and the Monkees. Lady, lady, lady. All Stars. Estados Unidos, Junior Walker. Y su banda The All Stars firmaron con The Motown Label en los años 60. Empezaron con los tipos medio raros y terminaron ganando el respeto de todos los músicos que trabajaban por ahí y terminaron siendo la banda top de Motown. Land. No capture life. Futureland salió en los 1980s bajo el label salió en Stranger Cold's label Tamu. Hay dos versiones de esta canción, muy buenas las dos. Este viene de su label Tamu. Ja Warrior Records present. Silent meditation, yo. Estudios más importantes de Inglaterra, Ja Warrior Records. Wacky Barnes and Sue Wacky's sound system. time, coxon time. Wackies fue fundado por Lloyd Barnes en 1970 en Estados Unidos. Es chamaquino, pero hombre, se fue a Bronx a vivir. Vamos a disfrutar esta canción. This is the Bull Wacky Sound, yo. Es una discográfica independiente especializados en la música reggae y dub music. Fue fundado como Wacky's House of Music. El nombre Wacky incluye también un estudio y una tienda de discos. Stars. considerado el estudio de reggae y dub más importante de Estados Unidos. Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Use mine, let us live in love. I said use mine, don't you? Your black brother, look how long you've been fussing and fighting. Look how long you've been shooting up a plane. Father, love the men who do go. Father, love the man who helps his brother. Forget about the war, 'cause it is not good for us. Tribal war does not pay. I said, you to mom, come together. I said, you to mom, let us all live like brothers. Father, love the man. Ooh, I know it's true. Ooh, oh yeah. Look how long you've been shooting up a plane. I said, look how long you've been shooting your black fellow man. Thank you. like brother. Aquí tiene un sonido muy distinto. Pesada, heavy, lo que la gente llama lo-fi sound. Wackies lo consiguieron usando un aparato especialmente diseñado por Lloyd Bulwacky Barnes. Algunos de estos inventos están hoy día en Les Paul Museum. Muchos artistas muy populares jamaiquinos grabaron con Wackies en The Bronx, como Sugar Minot, el chico que estamos escuchando ahora, Wayne Werrett. Chico, uno de los más importantes de la historia de reggae music, Horace Andy, que vamos a escuchar ahora. Están escuchando a Reggae Illusion aquí en Radio Exit 106.4. Mi nombre es Selector Bogdan, voy a estar con ustedes hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. ¿Es ahí Chano o no? Ladies and gentlemen, se llama Horace Andy. I don't want to be left outside. Money is the root of all evil. You hear? I don't want to. No, I don't want to be outside when Zion get close. Yeah, I just want to. Yes, I want to be inside when Zion get close. Cause the world is insane. Millions are fantastico, Rosandi, fantastico. El 19 de febrero de 1951. Escuchando y mirando la vida de Lloyd Bull Wacky Barnes, The Wackies Sound System. Sandy es un legendario cantante de las raíces del reggae music, con éxitos como Government Land y Skylarking, lo que estamos escuchando ahora. Una versión de esta canción. Money is the root over all evil. I know that, yeah. So I'm gonna fire up on the heat and then. Andy comenzó a grabar discos al finales de los años 60. Prophecy, Horace Andy. Looks like the sun doesn't shine for me, because I'm living, yet I can't be free. But freedom is a must, I know, no matter how they fuss and go on, because I read these things in prophecy. When the rain stops pouring down and you don't have no water, you're gonna bow down to the ground wishing you were under. And when the stars start falling down and the fire is burning, there'll be weeping and gnashing of teeth, everyone will be mourning. Looks like the moon, it doesn't shine for me. Why they got to be so much evildoers in my sight? But freedom is a must, I know, no matter how they fuss and go on, because I read these things in prophecy. Like the sun doesn't shine for me, because I'm living, yet I can't be free. But freedom is a must, I know, no matter how they fuss in the world, because I read these things in prophecy. When the rain stops pouring down and you don't gonna bow down to the ground, wishing you were under. When the stars start falling down and the fire is burning. Es Rastafari devoto como muchos otros cantantes de la música reggae. Looks like the moon, it doesn't shine for me. En muchas de las letras de sus canciones hablan sobre la religión y justicia social. Social. Desde mediados de los años 90, Andy encontró una nueva generación de fans gracias a sus trabajos con Massive Attack, uno de los grupos pioneros del trip hop. Se sabe que Horace Andy fue, o Lloyd Barnes, ayudó a construir, reconstruir la carrera de Horace Andy después que él tuvo un par de problemas ahí en Jamaica con unos rastas que decían que él hablaba mal de la música, de la religión Rastafari. Bueno, vamos a escuchar una canción de Leroy Smart. Leroy Sibbles. But now aquí tenemos Soul Syndicate atrás militando para Leroy Sibbles. La canción se llama Now You're Gone, esa es una versión de esta canción. Called the Rhythm Riders, Soul Syndicate, were one of the top reggae session bands in Jamaica during the 60s. Profile Dub. I behold how sweet and a good and a pleasant it is for an eye brethren to dwell together in perfect harmony. You know, everybody needs to be free like the birds and the bees, yo. Revolution time, yo. Up the Alpha Boy School. Ladies and gentlemen, Roland Alonso. Roland Alfonso, aka the Chief Musician. Este capo nació en Havana, Cuba, el 12 de enero y murió en 88 en Los Ángeles, Estados Unidos. Saxophone en Stony Hill Industrial School. En 48 se juntó con Eric Dean. Banda. Canción que viene del de Trojan Ska Box Set, se llama Blackberry Brand, Roland Alonso. Hice su primera grabación con Carl's con Coxon Dodd en Studio One en el año 1956. Phoenix City. Phoenix City. Grabaciones que Roland hizo para Coxon Dodge se fueron robados o nadie sabe exactamente dónde están. Phoenix era en su City. Época más brillante su carrera, pero bueno, da igual porque era uno de los más grandes. Phoenix City aquí en Radio Exit, ¿ya? ¿Cómo estamos, tío? Morgan Blazing Fire Big Tune. Morgan, un astro jamaicano. Que iluminó la época dorada de Sky Rocksteady. Vamos a escuchar otra canción de él que vale la pena, hombre. Sister and brother. Biggest stars of reggae music, ska and rocksteady. Oh yeah. Hemos escuchado canciones de Silver Stones antes, como Bring Me Back. Esa es otra canción, African dub. Silver Stones. Went into the mountains many years ago. His disciples were there, and he began to speak so loud with new meanings, so very loud and clear. He said, "Blessed are the poor, for they shall have food, and blessed are the merciful." Shall be no mercy, no way for the prosecutor who lurks in the dark. So let us rejoice, judge our children, let our souls be free, and let us give praise, judge our children while our hearts are free. I wanna be free to go. Sound of the Viceroy's Rise in the Strength of Jah Rastafari. Rise in the strength of Jah. Yes, I am on, you know. Hey. Rasta is the future, you know. Life up in way. Yes, I know. Reggae music bring back life, you know. La gente que vive aquí en Ibiza, mañana sábado vamos todos a Vara del Rey, gran manifestación contra los plataformas de petróleo, gran recogida de firmas en Vara del Rey mañana a partir de las 10 hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí. Barrington Levi, big hit. Es conocido como el original de la primera época del dancehall. Por el productor Henry Junju Laws, que lo descubrió cantando en un sound system local enfrente de su casa. No perdió tiempo a llevarlo a Channel One. Bueno, estamos acercándonos al final de este Reggae Illusion. Nos vemos el viernes que viene aquí a las 4, si Dios quiere. Pedimos para toda la gente que sufran y necesitan ayuda. Damos las gracias todos los días por todo lo bueno que recibimos. Qué afortunados que somos. We're here to make good things happen, you know. Ciao, Livio. Sugar Minot. Oh, yes. Oh, yeah. Yes, but people ought to know. In the beginning, God created the earth, and all the things therein. Yes, but people ought to know that He gave it to man to set you and have dominion over everything on this earth. That man made a mess of this old world, some even sell their soul. Yes, the people ought to know that Jah was displeased, and in his wrath he sent the flood to destroy. wickedness. Oh yes, the people ought to know. Oh yes, the people ought to know. Oh, gotta tell them, I just gotta tell them. Yes, the people ought to know that God gave man a chance to redeem his soul once again. But it seems as if he wanna do the same. Sinfulness on this earth. Yeah.